Marcos Echeveste, secretario del área social de la municipalidad, buen día. Hola, buen día, Juan Pablo. Buen día también para toda la audiencia. Bueno, te consultamos a partir de, sobre todo del convenio que se ha firmado con el Gobierno Nacional, que va a permitir, de acuerdo a lo que anunció el intendente, destinar todos los fondos derivados de ese acuerdo al área social. Y pregunto, ¿cuál va a ser la inversión más urgente o más importante? Bueno, efectivamente, como lo acabas de decir, o sea, el Gobierno Nacional ha tomado y ha, o sea, esta medida que es para nosotros sumamente importante y que va a repercutir en un área clave en este momento de pandemia, como es la Secretaría de Desarrollo Social. Esos fondos van a ser destinados específicamente a todo lo que tiene que ver con equipamiento para áreas en general de la Secretaría de Desarrollo Social, los centros de desarrollo infantil, comedores, el área de género y también para el área de deporte. Pero principalmente va a estar focalizado en los CDI y por el otro lado a lo que sería comedores, que es lo más importante teniendo en cuenta el post-COVID. Son 15 millones de pesos que el Gobierno Nacional va a estar destinando al municipio de Santa Rosa, lo cual obviamente estamos muy contentos y por la decisión política que ha tomado nuestro intendente, Luciano Di Napoli, de que esos fondos sean destinados al área social. ¿Cómo definirías la situación social en Santa Rosa? Sabemos, veníamos de un año que, bueno, el tema estuvo en el centro, en el eje de la campaña del Frente de Todos, más allá de la cuestión sanitaria, que Santa Rosa ya venía complicada, la cuestión social estaba en el centro. Hoy, si tenés que describir de manera sintética cómo está Santa Rosa desde el punto de vista social, ¿qué dirías? Como Estado estamos presentes, que eso no es poca cosa porque venimos de un proceso en el cual el Estado no estaba presente acompañando a cada uno de los ciudadanos. Tenemos que tener en cuenta que, como bien aclaraste, y fue así efectivamente, el país ya estaba viviendo una situación bastante complicada desde lo social. Y Santa Rosa no era una excepción. Entonces, desde ese punto de vista nos encontramos con una realidad social que ya dolía, nos dolía a todos, y lo que ha pasado con esta pandemia, el COVID nos ha traído más problemas a cada uno de esos argentinos que ya tenían un problema. Y se han sumado nuevos problemas más. Esta es la realidad que nos toca tener. La diferencia es que si la situación social se vio empeorada por la pandemia, hoy tenemos un Estado que está presente y al lado de cada uno de los santarroceños y santarroceñas. También tengo que destacar que cerca de cada uno de esos santarroceños y santarroceñas, no solamente está el Estado municipal en primer lugar, sino que también tenemos el acompañamiento de lo que es la provincia y el Estado nacional. Entonces, hoy podemos llegar a decir que en forma conjunta estamos tratando de dar respuesta a las demandas que se van presentando y de que esas demandas lleguen de manera eficaz. ¿Maneja la municipalidad otras cifras que no sean las que conocemos en general respecto de los censos y las mediciones que hace el INDEC o la encuesta permanente de hogares? Quiero decir, ¿está medido de manera más precisa cuáles son los problemas que tiene la capital pampeana? Mira, Juan Pablo, cuando tuvimos la fase 1, la primer fase 1, nos encontramos con que muchos de los datos que teníamos dentro de esta secretaría, yo puedo hablar de lo que encontramos específicamente acá en nuestra secretaría, eran datos que estaban desactualizados y que tuvimos que actualizar de manera rápida y urgente porque eran necesarios como para poder llevar adelante las intervenciones que se requerían en plena fase 1 y que en este caso, como te digo, estamos hablando de la primera fase. Cuestión que tuvimos que pasar semanas en las cuales prácticamente si fueron 2 semanas que no dormimos para poder llevar adelante la mayor actualización posible de todos los datos y estar preparado para lo que en ese preciso momento nos requería la sociedad. Si vos me decís con los datos que hubo específicamente con el INDEC, lo que nosotros pudimos recabar al renovar toda esa información no fue tan distinto a lo que el INDEC había planteado en las últimas mediciones. Uh-huh. Nosotros, en el caso de Santa Rosa, en ese momento, de acuerdo a la demanda que nosotros tuvimos de refuerzos alimentarios, de acuerdo a la cantidad de gente que apareció, que prácticamente era la primera vez que se acercaban en algunos casos al Estado a requerir una ayuda social, en esos casos fue prácticamente cuando pudimos llegar a ver que lo que planteaba el INDEC con lo que teníamos nosotros iba prácticamente de la mano. Bien. Bien, Marcos, agradecemos el contacto y si querés agregar algo más de lo que se trate o algún tema que consideres de interés y por ahí no está en nuestro radar, por supuesto que te escuchamos. Bueno, no, primero, Juan Pablo, agradecerte a vos, a toda Radio Kermés por esta oportunidad para poder llegar a contar a los vecinos y vecinas en qué se está trabajando desde la Secretaría de Desarrollo Social. En este momento es importante que todos tengan presente que la Secretaría de Desarrollo Social como un área esencial está funcionando, no puedo decir con normalidad, porque claramente, o sea, tenemos que tomar medidas que preserven también a los trabajadores, pero sí estamos con todos los servicios presentes y atendiendo todas las demandas. Y no se ha cerrado ninguna de las áreas que pertenecen a esta secretaría. Los comedores siguen funcionando con normalidad. Los centros de desarrollo social, lo único que hemos cambiado en ese caso es la atención al público, que es con turnos, pero después estamos atendiendo vía telefónica, estamos atendiendo por medio de los correos electrónicos. También tenemos disponibles nuestras redes sociales que están atendiendo no solamente en el área de gestión social, sino también la dirección de género, la dirección de niñez. La verdad es que el área de todo lo que sería la Secretaría de Desarrollo Social, lo primero que tenemos presente y lo que queremos es tratar de estar cerca de cada uno de estos ciudadanos. Y volviendo un poquito a cómo había empezado esta entrevista en base a municipios de pie, la verdad es que vuelvo a decir, estamos muy contentos de que vamos a poder fortalecer el servicio que estamos brindando hoy con este programa para que haya mejor atención y que podamos estar con cada uno de los santarroceños y santarroceñas que lo necesiten. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes. Hasta luego. Marcos Echeveste es el secretario del área social de la Municipalidad de Santa Rosa.